empiezo a contarte una historia yo. Originalmente yo tenía contemplado salir de la ciudad a un viaje a la Ciudad de México, de donde soy, el martes de esta semana. Por cosas del destino y por causas de la vida, me termino quedando hasta este viernes y más o menos miércoles y jueves me entero de la presentación del libro Paracaídas que no abre. Me encuentro con Alejandro Páez, precisamente autor de este libro. A mí me da mucho gusto primero estar aquí contigo por lo que eres, lo que representas para Ciudad Juárez. Obviamente por lo que es la oportunidad que tengo de conocerte y de compartir lo que es este libro. ¿Por qué no me comentas un poquito de yo ya tuve la oportunidad de ver la presentación, pero para la gente que nos esté escuchando, ¿de qué se trata Paracaídas que no abre? Sí, oye, pues de entrada muchas gracias. Yo creo en el multimedia y creo además en estos formatos. Yo creo que si la revolución va a llegar en algún momento va a ser por estos formatos y claro, te agradezco la oportunidad. Paracaídas que no abre nace como un proyecto tal cual de audio. Uh-huh. Es la intención de un grupo de amigos para tomar textos míos y hacerles música. Con el tiempo se convirtió en esto que oyes y que vimos hoy, que es un libro con audio, con CD, etcétera, y además el sitio que es paracaídasquenoabre.com ofrece gratis la música. Nosotros queríamos compartir conocimiento, nuestra idea original era compartir el conocimiento, que los textos de un individuo pudieran ser compartidos con los demás y lo mismo la música. Y eso es todo el origen de esto. O sea, básicamente surge como de la idea del compartir, el compartir los textos y compartir la música. Estaba viendo que la música es de Laura de Ita. Laura de Ita también una gran actriz. ¿Cómo fue que de repente se empieza a sumar más gente? El sexo une todo. No, no es cierto. Laura es una chava muy profesional, es una chica maravillosa que ha tenido participación en películas y en discos. Obras de teatro. Y es una chava alternativa con la cual me encuentro en la vida. Y si tú de alguna manera me has seguido y quien me escuche me ha seguido, o sea, se dará cuenta que soy una persona que participa mucho de lo más progresista. Es decir, me interesa más no el mainstream, sino cualquier otro canal que tenga que ver con lo alternativo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo conjuntas toda esta con tu labor? Porque, aparte de todo, desde noviembre estás trabajando en el Universal. Sí, y espero salir muy pronto de ahí para seguir con lo que yo hago. La realidad es que hay una yo, mi abuelo fue periodista, mi padre fue periodista. Yo soy periodista, no puedo renunciar a eso. Y pues bueno, la otra vocación mía grande es las letras. Entonces, pues bueno, las letras ganan en algún momento y por eso tengo que darme el tiempo y lo hago, y me doy el tiempo. Ahorita lo que te está ganando con este tipo de trabajos como Paracaídas que no abre, ¿es lo que a ti más te gusta, lo que a ti más te llena? Por supuesto que lo es. El periodismo tiene otra vocación y no menosprecio la vocación del periodismo. Ni en lo absoluto. Yo soy periodista y lo voy a hacer hasta el día que me vengan a enterrar a esta ciudad. Pero la otra parte es las letras. Yo estoy convencido que las letras, tal cual como lo dije hoy, nos van a hacer libres. Esa fue una de las cosas que me gustó de lo que fue la presentación. Lo planteaste mucho en lo que es el discurso de los periodistas. La palabra dentro de lo que son los periodistas libera. La palabra de alguna manera es lo que nos va a dar un apoyo para un cambio más adelante. Yo creo que no nada más en los periodistas, yo creo que en la comunicación, en el intercambio que podamos tener en la sociedad, con espacios que se vayan abriendo, con reflexiones que se vayan haciendo, yo creo que es una de las cosas que nos ayuda totalmente a generar un cambio. Trabajos colectivos como lo que estás haciendo ayuda a que se pueda ampliar ese tipo de reflexiones, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, sí, te quiero dejar claro, yo soy periodista de tiempo completo. Claro. Y eventualmente tengo estas variaciones. Soy un hombre muy feliz porque puedo escribir y además puedo ser periodista. Y pues mis vocaciones que se van conjuntando al final tienen estos productos, pequeños productos que puedo compartir y que son básicamente para mis amigos, para la gente que me conoce. Dentro de esa parte de las letras, ¿qué otros planes tienes tú a futuro, ya sea corto, mediano o largo plazo? Mira, yo pienso muy, muy en el corto plazo. Lo que viene en realidad va a ser terminar de hacer bien lo del Universal. Uh-huh. Vienen un par de libros, viene mi primera novela y viene otro libro sobre influenza, y luego vienen unos libros sobre la guerra en Juárez, que sobre eso estoy trabajando. Lo más, a más largo plazo realmente no planeo. Bueno, de ese lado, me gustaría conocer la perspectiva que tienes de Juárez actualmente. Ya te hice una pregunta con respecto a eso durante la participación que tuvimos en la presentación, pero me gustaría contextualizar esa parte. ¿Cómo es que primero sales de Juárez? ¿Cómo es que empiezas a desarrollarte tú fuera de Juárez? Porque hay una cosa que yo he notado, a lo mejor es simbólica, a lo mejor es, no sé, hay algo extraño, pero mucha gente crece, se desarrolla, tiene un auge en Juárez y de repente tiene la oportunidad de salir y llevar el nombre de Juárez hacia afuera, ¿no? ¿Cómo te toca a ti esa historia? Pues no está planeado. Yo simplemente un día renuncio al Diario de Juárez, agarro un avión y me voy a México, vivo en un hotel, pido trabajo en un periódico, me dan trabajo y ahí estoy. ¿Hace cuánto fue esto? Esto hace 16 años. Me dan trabajo y empiezo a hacer lo mío, lo que me gusta y tal cual. Y luego pues la otra, la vocación de las letras se va dando. Y pues tal cual, ¿no? Uno no piensa. Realmente yo no tengo tiempo para mí, tengo tiempo para hacer las cosas que hago. Realmente no pienso cómo voy haciendo lo que vaya haciendo, si es que lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Y de esta manera, o desde esta perspectiva que tú empiezas ya a trabajar hacia afuera, lo que es tu actividad, ¿qué tanto se conecta a tu corazón? ¿Qué tanto se conectan los intereses a regresar a las raíces? Quizás no tanto en periodismo de Juárez, pero no, sí hablar de tu tierra. Juárez está muy presente en todos mis textos, en los textos de periodismo, en los textos personales. Ahora, yo no me voy, aquí está mi familia. La última propiedad de los padres en Ciudad Juárez se vendió hace 2 años y fue una propiedad que yo vendí. Se nos fuimos al paso porque esto es una mierda, ¿no? Entonces, pues, tal cual, así se da, ¿no? Y el regreso está inevitable, o sea, esta es mi tierra. Yo me siento de allá, mis tierras son Juárez, Chihuahua y Texas y México. Yo me siento allá, de aquí, es decir, estas tierras que han sido tan pródigas, este desierto que ha dado tanta luz, me siento aquí voy a estar. Ese es el tema. Yo te preguntaba en tu intervención que cuál era el futuro que le veías tú a Juárez. Ahora la pregunta que yo te haría es, ¿qué futuro se le ve desde afuera a Juárez? Desde la perspectiva de los compañeros que tienes de trabajo dentro del periodismo, ¿qué es lo que ve la gente de Juárez? Juárez es chingón, siempre va a salir adelante. Los juarenses estamos hechos para ganar y vamos a ganar juntos. ¿Hay algo en la perspectiva que tengas dentro de compañeros de trabajo que creen o que consideren que esa no es la perspectiva que se podría tener de Juárez? Yo te lo puedo decir como un migrante más que llegó a esta tierra y que ha crecido y que ha aprendido a amar esta tierra. Juárez es una ciudad de migrantes. Aquí migramos mucho. Mi familia viene de Parral y antes de eso viene de Europa. Antes de eso fuimos judíos. Juárez es una ciudad que ha aceptado migraciones y ha expulsado a mucha gente también, y eventualmente lo hará. Bueno, ya nada más ahora sí para cerrar, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cuál es esa energía que aporta Juárez, ya sea a su gente, a los migrantes, a todo el que llega a Juárez, que le ayuda a salir adelante? ¿Qué es lo que le ayuda a tener Juárez como un soporte para su crecimiento? Mira, Juárez fue una ciudad fundada en el desierto. Y la gente del desierto es gente complicada, es gente que se deja derrotar después de batallar mucho. Nosotros somos gente hecha para la chinga, para la lucha. Yo creo que eso es lo que nos mantiene a flote aquí. Y los migrantes, los que llegamos aquí, los que no somos de aquí, los que llegamos aquí, todo el que toma agua al bolsón, como dijo José Pérez Espino, termina siendo Juárez. Juárez es una fuente, es una fuente inagotable. Alejandro, te agradezco mucho el tiempo. Nada más, si gusta repetir la página donde pueden encontrar más información. ¿Cómo no? Yo soy Alejandro Páez y la página es paracaidasquenoabre.com. Gracias, gracias. Pude ser el elástico de un calzón barato que a nadie convenció, a pesar de la oferta, y terminó en la bodega. la pistola asesina que inculpó al vagabundo que dormía en el basurero, una de las medallas de un piloto comercial que dejó a su familia por la azafata, o la jarrita de agua supuestamente purificada que tengo para toda la noche en este hotel de cortinas hechas en China. Pude ser una de las gatas que se fueron de noche contigo. La mirilla por la que veo gordo a mi vecino y delgados y curveados a sus muchos amantes. El zapato que perdí en un parque de Durango por borracho y busca pleitos. La enciclopedia que leí en orden alfabético y me sigue esperando en el librero de mi madre. O el pedazo de madera podrida que encalló en una playa fría de los mares del norte, años después del naufragio. Pude ser una de las 30 y tantas colillas que seguramente amanecerán en el cenicero, como sucede en estos días. Un celular golpeado que no tuvo funda como otros. La corbata de un comentarista de fútbol castrado que imposta la voz. O las botas de un soldado que salió con la esperanza de volver y fue sepultado en el lodo, en el campo de batalla, junto a una cartera que escondía recuerdos estúpidos y que eran, lejos donde estaba, el hilo que lo mantenía atado a la tierra y despierto. Pude ser cualquiera de las luces encendidas en esta ciudad huésped celda, un vaso que se quiebra en el bar de solteros que me espera unas cuadras, la maleta destartalada que sirvió para muchos viajes y que pienso sustituir por otra de mejor marca, un cachorro de veterinaria que jamás amamantó y no llora por su madre sino por la incertidumbre, o este candil de plástico que seguramente querrán cobrarme cuando me vaya, porque lo uso para buscar colores en la ropa de mañana, ahora que tus ojos sanos ya no están. Pude hacer la etiqueta que arrancas de tu nueva blusa, o alguna de tus cremas, o la ropa que ya no te llevaste. El collar de perlas de la señora que levanta la suciedad de su perro en el parque. La gabardina negra de un judío en domingo. O el conserje de uno de los tantos edificios del barrio que me enseñaste a observar. Como muchas otras cosas, pero que no tocamos. Seguro que no tocamos, te juro que no tocamos, porque me habría dado cuenta que nacieron fríos y desde entonces están cayendo. Puede ser cualquier cosa, pero no. Fui, soy yo, el mismo que conoces, el que no cambió, paracaídas que no abre, bomba de tiempo bajo la axila. Paracaídas que no abre, paracaídas que no abre, paracaídas que no abre, paracaídas que no abre, paracaídas que no abre, paracaídas que no abre, paracaídas que no abre, no abre. No abre. No abre. No abre.